Hola, esta semana vamos a ver cómo funciona el servicio de estadísticas de WordPress. Para averiguarlo, me he metido dentro de la pestaña Estadísticas ubicada en la página de inicio de mi blog de WordPress. Ahí me he encontrado con 8 recuadros diferentes. El primero de ellos se refiere al número de visitas y de visitantes del blog, que en función de nuestras necesidades nos ofrece estadísticas de los últimos días, semanas o meses. Un poco más abajo tenemos las visitas por país, un apartado interesante donde podemos ver de qué países procede la gente que visita nuestro blog. Lo mejor será darle a la opción sumarios y luego a constantemente, para ver todos los sitios del mundo en los que se ha consultado nuestro blog desde su creación en un mapa interactivo. Volviendo a estadísticas generales, tenemos también una estadística de entradas y páginas más vistas, los clics en los enlaces salientes del blog, las categorías más populares, las referencias, palabras clave para los buscadores y, finalmente, los números totales de los contenidos del blog, los seguidores, las comparticiones y el spam. En el post he incluido las imágenes de algunas de las estadísticas de mi blog. Espero que os sean útiles.